Estuvimos hablando con la diputada Patricia Galván, quien es la vicepresidenta del bloque PJ, quien nos comentaba que el día de hoy va a estar realizando la finalización de los recorridos por los diferentes lugares de contexto de encierros penitenciarios. Nos referimos que a raíz de la propuesta del pedido de informe que realizaba a principio de año la diputada, el proyecto de ley que presenta la misma diputada para saber cuál es la situación edilicia, cuál es la situación con respecto a la educación en contexto de encierro, se surge esta propuesta que se le hace a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías para recorrer las diferentes cárceles de Mendoza y saber cuál es la situación actual, más que nada con esta ley que ya está vigente, que es la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, que exige a los presos y presas accedan a tareas laborales y a educación en contexto de encierro. Estuvimos hablando con ella y nos decía lo siguiente. Hace un par de años, o tal vez más, el gobernador Cornejo, hablando sobre los contextos de encierro, concretamente en las cárceles, adujo que los presos debían trabajar en las mismas y que había talleres y que además se los educaba, razón por la cual nosotros desde la legislatura hicimos pedido de informe, que no siempre fueron contestados en el sentido en que nosotros queríamos averiguar. Razón por la cual se iniciamos una serie de recorridos con la Comisión de Derechos y Garantías por todas las cárceles más significativas de la provincia. En este recorrido estuvimos, por ejemplo, en la de San Rafael, que nos pareció de todos los lugares el más atroz. Creo que es una cárcel que debería cerrarse porque es un pesebre, así era un pesebre en realidad, donde están los presos, sobre todo los que han tenido delitos de violencia de género. Creo que personas que están bajo esas condiciones no se puede pretender que tengan ninguna reinserción social. Me parece que ahí es más que nada se genera mucha bronca y mucho odio al salir porque no son condiciones para ningún ser humano. En el resto hemos hecho distintas observaciones y sobre todo nos hemos enfocado, abarcamos un poco más que el contexto educativo, sino también las condiciones de salud en que se encontraban los presos y también las condiciones laborales. En realidad es todo muy precario. Los presos no reciben ningún salario por su actividad, que esto se dijo y se publicitó en varios medios, no es así. Justamente en el único lugar donde perciben una pequeña suma equivalente a 1.200 pesos es en la granja penal Gustavo Andrés, que está en La Valle, que es la granja que vamos a ir a visitar mañana, donde están aquellos presos, es una cárcel de varones, y están aquellos que tienen lo que se llama progresividad en la pena, o sea que están a punto de salir en libertad. Allí, sobre todo, es una granja que realiza trabajos agrícolas. Desconocemos si hay algún otro tipo de taller, eso lo vamos a ver mañana. Tampoco sabemos muy bien la cantidad de presos ahí alojados, que no son muchos. Así es que, bueno, sería ya la última cárcel en recorrido que nos queda y luego haremos las respectivas observaciones que serán entregadas por la Comisión al Ejecutivo. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Patricia Galván, que nos mencionaba sobre la visita que se va a realizar el día de hoy, pero también de todo el recorrido que se viene realizando con respecto a este proyecto de ley que pretende poner en foco cuál es la situación en los contextos de encierro en lo que respecta a talleres para alimentar la reinserción social y también, a partir de esta ley que es vigente, que supuestamente exige a los presos y a las presas estudiar y acceder a algún trabajo.